25 de abril. Fiel hasta la muerte. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo el hombre a quien Dios levantó, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Segundo de Samuel 23:1. Es un privilegio poder mirar atrás y decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. David quería dejar un legado de fidelidad a su hijo Salomón y aprovechó sus últimos días para dar instrucciones en público para el futuro. Los años de lucha, sus victorias, los logros de su vida, ninguna de estas cosas era lo que quería mencionar. David se remonta a su humilde origen. Él era hijo de Isaí, el pastorcillo en el que nadie se fijaba. Pese a sus logros, David nunca olvidó quién era. Con humildad sirvió al Señor y a su pueblo. Su dependencia de Dios lo llevó a siempre buscar la dirección divina en todo lo que hacía. David no habría alcanzado nada si no hubiese sido por la confianza en Dios. Su dependencia de Dios fue total. Por eso, en su lecho de muerte, el rey recuerda que todo cuanto logró fue por la bondad de Dios. La expresión "el hombre quien Dios levantó" era un tributo a la obra de Dios en su vida. Así debe vivir el cristiano siempre, consciente de que sin Dios no podemos hacer nada. Es Cristo quien lo hace todo posible. A lo largo de su vida, David puso de manifiesto con frecuencia su dependencia de Dios. No llegó al trono por voluntad propia, sino que fue llamado por Dios y él permitió que el Señor lo usase. A todo cristiano se le brinda la oportunidad de reconocer que el Señor llama, el Señor capacita y el Señor nos usa en diferentes formas para el bien de su obra. En nuestro texto de cabecera, David se identifica, por último, como el dulce cantor de Israel, no de Israel como nación, sino como pueblo de Dios. No solamente por los preciosos salmos que cantó y escribió, sino por la influencia que tuvo en la vida de sus conciudadanos y hasta nuestros días. El cristiano debe siempre vivir consciente de su lugar en la historia del pueblo de Dios, reconociendo que todos tenemos una influencia para el bien o para el mal. Como David, podemos ser identificados como alguien que tuvo una dulce influencia para el bien del pueblo de Dios. Que hoy seamos identificados como personas que tienen una influencia dulce y duradera para el bien en el pueblo de Dios y en nuestra comunidad.